Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Muchísimas gracias por sumarse, por dejar sus comentarios, sus likes, por siempre estar acá con nosotros. Como siempre, los invito a que nos dejen desde ya en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestra especialista del día de hoy, que ya les quiero contar un poquito. Tenemos el placer enorme de recibir nuevamente con nosotros a Andrea Roa, quien vamos a hablar, o mejor dicho, nos propone el siguiente título: Evolución hasta la quinta dimensión. Andrea es coach angelical y especialista en amor propio, sanación del niño interior, y también realiza cursos y talleres a quienes desean guiar su guía con los ángeles. Vamos a darle entonces la bienvenida a Andrea para que se pueda sumar. Muy especial hasta Mérida, Venezuela. También un saludo grande hasta Chile, gracias a los que se están sumando. Hola Andrea, ¿estás allí? Sí, hola Fairuz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú me ves? Sí, te veo, te escucho. Bien. Vale, yo no te puedo ver, pero cuéntenos por acá en los comentarios si nos ven y nos escuchan. A las dos, parece que sí estamos las dos. Vale, estamos. Buenísimo, Andrea, qué gusto enorme tenerte. Ay, igualmente, gracias por tenerme una vez más, por invitarme, me parece demasiado lindo el compartir con ustedes cada vez que lo hago. Andrea, cuéntanos un poquitito, siempre hablamos de la quinta dimensión, y cuando hablamos de la quinta dimensión, hablamos casi parece de algo que no se puede, que es intangible. ¿Quieres contarnos un poquitito sobre esto? Sí, claro. Yo creo que para poder hablar de la quinta dimensión es necesario como ponernos en contexto en las dimensiones anteriores, ¿sabes? Porque definitivamente, sí, creo que es la única manera. Las dimensiones en realidad, bueno, primero que todo entender las dimensiones de conciencia, porque las dimensiones de conciencia son estados en los que experimentamos todo nuestro ser. Ese ser uno. O sea, cuando hablamos de las dimensiones, tenemos que entender que no se trata de que yo haciendo como una escalera, son simplemente momentos en los que somos cada vez más conscientes de todo nuestro potencial, de nuestro potencial uno, que somos uno con la fuente, que somos uno con esa conciencia cósmica, que no estamos separados, sino que tú y yo somos la misma, el mismo soplo divino, simplemente experimentándose a través de dos experiencias diferentes, por ejemplo, aquí en este plano, pero eso es lo que hace referencia a las dimensiones. Las dimensiones nos abren como el entendimiento del ser completo que somos, del ser, del gran ser, el ser uno que somos todos. Entonces, para poder entender la quinta dimensión, pongámonos en contexto en esta tercera y cuarta dimensión, que son las que en realidad nos conciernen siempre. La tercera dimensión es este plano en el cual tenemos una individualidad, y en esa individualidad nos sentimos separados de los demás. Creo que también es importante mencionar que dentro de cada dimensión de conciencia hay muchas como escalas u octavas dentro de la misma dimensión. Entonces, digamos, en las escalas más bajas de la tercera dimensión, digamos, somos individuos que estamos luchando es por nuestra supervivencia, sin entender como esa correlación con los demás, con nuestro entorno. Y en las escalas más altas de la tercera dimensión es cuando ya no simplemente soy un ser que me siento aquí yo solito, sino que puedo entender la correlación que hay con todos los demás. Y no solamente estoy en modo supervivencia, sino que estoy buscando también el expandirme de formas diferentes. Entonces, la cuarta dimensión en realidad viene siendo el plano donde creamos esta tercera dimensión. cuando el ser logra integrar, o cuando el ser toma esa cuarta dimensión, o cuando, mejor dicho, el ser es una en tercera dimensión, dice, oye, ¿qué más puedo ser? ¿Qué más puedo crear? ¿Cómo puedo crear una vida diferente? No simplemente sigo la vida como desde esa inercia de lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces es cuando empezamos a tener como un contacto más cercano con la cuarta dimensión, que es el plano donde creamos la tercera dimensión. La tercera dimensión, literalmente, necesitamos este cuerpo físico para experimentarnos, porque también está regido por la gravedad, eso es primera dimensión, de hecho. Entonces, en la cuarta dimensión empezamos a hacernos preguntas: ¿cuáles son mis creencias? ¿Cómo estoy creando el mundo? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Todo lo que guardo, aspiraciones, las memorias que están en mi transgeneracional que me están haciendo crear esta tercera dimensión y todo lo que experimento a través de este cuerpo físico? Entonces, eso sí, de modo muy, muy, muy rápido, para entrar a entender la quinta dimensión. ¿Qué pasa con la quinta dimensión? Primero, entender que el proceso natural de todas las almas que decidimos venir aquí a la Tierra es integrar hasta 9 dimensiones aún, aquí, en este mismo vehículo. Entonces, es un proceso natural, no es un proceso que se le da a algunos pocos, no es un proceso para los iluminados, para los ascendidos. Creo que también, pues me gusta decir eso, porque tal vez me verán aquí hablando de esto, y es como, ya, ¿qué vas a ver? Es una humana más. Y es como, sí, pero es que todos como humanos, en realidad, este es el proceso natural de la expansión de nuestra conciencia. O sea, va a llegar un punto en el que ya no necesitamos crear realidades que solamente se experimentan a través del cuerpo físico, 3D, sino que ahora podemos crear una realidad, digamos, más expandida, que ya no necesitamos solamente ese cuerpo físico, sino que podemos tener realidades, digamos, en planos más sutiles, en nuestro cuerpo de luz, por ejemplo. Todas las dimensiones que vienen después es eso, son experiencias, pero no necesariamente aquí, dependo de un cuerpo físico para experimentarlas, pero es lo más natural para nosotros. ¿Se entiende esto? Es un tema bien etérico. Yo quiero que nos cuentes, Andrea, aprovechando que tenemos este cuerpo acá, como lo dijiste al principio, que es necesario para... ¿Cómo podemos entonces hacer uso de este, de este regalo que tenemos para poder conectarnos con esa conciencia? Total. Pues bueno, la clave es la cuarta dimensión, en realidad. Y yo siento que es el trabajo que hemos estado haciendo por décadas. Miren cómo en las últimas décadas, digamos, toda esta corriente de superación personal, terapéutica, medicina alternativa, manejo de la mente de otras formas, la conexión con otras dimensiones de conciencia. Por ejemplo, en mi caso, todo empieza a través de la frecuencia angelical. Digamos, cuando empezamos a abrirnos a estas herramientas que nos hacen ser o nos permiten ser los creadores desde la 4D de nuestra experiencia en la 3D, o sea, nosotros podemos reprogramar nuestra mente, cambiar y limpiar la programación que trae inicialmente nuestra alma que eligió para poder crear realidades diferentes. Es allí, como que ese es el punto de inflexión en realidad. O sea, para ascender o para integrar dimensiones mayores de conciencia, lo que requerimos es empezar a prestar más atención a esta 4D, ¿sabes? A esta parte donde estamos creando todo, nuestra mente. ¿Qué lleva a este proceso de la 4D? Mirar nuestro transgeneracional, por ejemplo, porque todo lo que estamos sosteniendo a nivel de creencias, memorias, linajes, votos, lealtades, esto está en la 4D y es lo que creamos en la 3D. Trabajo de niño interior, que esto nunca va a pasar de moda, no, mira, no importa cuántas veces tú creas que haces terapia en el interior, o sea, siempre vas a ir a capas más profundas, porque en realidad somos seres infinitos, así como les decía, dentro de las mismas dimensiones de conciencia hay muchas infinitas escalas también en esas dimensiones, así somos nosotros, somos infinitos en nuestras dimensiones. La integración de luz y oscuridad hace parte re importante, ese manejo, ese entendimiento de que en esta experiencia aquí en la Tierra, en la que experimentamos 9 dimensiones de conciencia, la 3D, nos vemos en separación, vemos a veces cosas aparentemente buenas y otras que etiquetamos como malas. Esa es como la danza de la luz y la oscuridad, pero en realidad no son buenas ni malas. Aquí el tema es llegar a esa neutralidad. O sea, la masterización de la luz y la oscuridad nos hace empezar a ver todo de una forma neutra y cómo es que nuestra alma utiliza herramientas como espejos, proyecciones, nuestros propios pensamientos, las situaciones que estamos viendo todo el tiempo, para mostrarnos a nosotros lo que necesitamos llevar al equilibrio. El tema de la masterización de los elementos que componen nuestro cuerpo, eso he venido hablando en las últimas semanas bastante en mis canales también, entender los elementos, aire, tierra, fuego, agua y éter dentro de nosotros, entender cómo estos se mueven y cómo podemos regularlos. Aquí como para decir también, dije, este tema es bien, bien profundo, así que si les estoy dando lluvia de información, ahora me hacen las preguntas que tengan, pero esa es la clave. O sea, mira, mientras, para mí es como, mientras más maestros nos volvamos de este equilibrio a nivel 4D, es decir, todo lo que cargamos en nuestra mente, o todo lo que tenemos, las programaciones y memorias, creencias, mientras más hagamos consciente todo esto y podamos convertirnos en los maestros, podamos convertirnos en nuestros sanadores interiores, siento que esa masterización del 4D que nos dan todas estas herramientas terapéuticas que se están moviendo, nos están invitando a eso, a sacar nuestro sanador interior. En realidad nunca se trata de que hay unos terapeutas, hay unos canalizadores, ellos son los que tienen la sabiduría y yo no, no. Ellos son simplemente como personas que están sirviendo de ancla para que tú te reconozcas también como el sanador que eres, porque todos lo tenemos. Entonces, a medida de que hacemos este equilibrio, esta integración, esta limpieza, esta programación de creencias transgeneracional, interior, equilibrio femenino masculino, equilibrio luz y oscuridad, equilibrio de nuestros elementos, en ese punto es que llegamos a esa neutralidad. O sea, para mí, si lo puedo resumir, digo todo esto como para tener un contexto, pero en realidad es re sencillo, porque si yo puedo resumir esta experiencia de estas frecuencias y estas dimensiones de conciencia que se están abriendo para nosotros como humanidad en ese instante, yo puedo resumirlos con esa palabra, equilibrio. O sea, es así de sencillo. Equilibrio en absolutamente todo. El equilibrio primero que me respeta a mí mismo. Cuando yo estoy en ese estado de neutralidad, es que puedo experimentarme en la conciencia uno que soy, lo que les decía hace un momento. Es como que se empiezan a abrir las puertas que me van mostrando, ah, ya entiendo cómo es eso de que soy una unidad con todos y que no estoy separado. Yo entiendo cómo es eso de que soy uno con la fuente o con Dios, como lo quieran llamar, y cómo es que eso que soy uno también con los ángeles, con los arcángeles. Fairuz, tú y yo somos una con mi hermano, con mi pareja, ¿sabes? Con las personas desconocidas. En ese punto de neutralidad, a mí me gusta representarlo con el infinito, ¿sabes? El infinito que es como un 8, un número 8 acostado. Ese punto que une las dos bolitas, ese es el punto, ¿sabes? El universo es así, es como ese infinito. Un lado la luz, un lado la oscuridad. Y esa es la danza que mueve todo. La expansión de conciencia es como ese infinito siempre expandiéndose. Pero ese punto del medio, esa es la clave. Pues esa es la clave para hacer esa integración de todas las demás conciencias. Fíjate que dijiste algo en hace un ratito, y es de los maestros. Casi siempre estamos o normalizamos quizás que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos ocurren para hacernos sentir mal, y en realidad es allí donde tenemos que poner el foco para la transformación. Tal cual, tal cual. Es justo allí. O sea, qué bonito que lo traigas, lo resaltes, porque a veces llegamos a este concepto, wow, ¿cómo así? La ascensión planetaria, ascender 5D, 6D, ya estamos llegando, o sea, no solamente estamos abriéndonos en la 5D, ya estamos también recibiendo frecuencias 6D en el planeta, y en realidad pensamos que es como, ¿cómo hago para ascender? ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la terapia que tengo que hacer? ¿Cuál es la activación? ¿Cuántos discos solares tengo que activar dentro de mí? O sea, como que siempre es como esa, la píldora mágica. Y la clave son esas situaciones que nos enfrentan, que nos mueven. Porque esas situaciones son nuestras mismas proyecciones, son las herramientas que usa nuestra alma para mostrarnos aquello que está aparentemente al otro extremo, al otro polo. Pero cuando lo miramos y nos permitimos integrarlo, es que yo puedo llegar a ese centro. O sea, desde la polarización solamente seguimos perpetuando la idea de separación. Y desde la separación no podemos entender la 5D. O sea, 5D, 6D, ya todas estas dimensiones es desde la unidad. Es poder tener una experiencia una programación de alma totalmente diferente, en la que ya no venga desde la programación de la separación, sino desde la unidad. O sea, todas las situaciones difíciles nos están llevando es al equilibrio. Quiero, vi por allí una preguntita y la quiero traer para que nos puedas comentar un poquitito más. Yesenia, desde Colombia, nos dice, ¿cómo sanar el transgeneracional? Bueno, ojalá te dijera paso uno, paso dos, paso tres. Y tampoco hay un solo camino. Creo que también es importante empezar por ahí, Yesenia, y a todos los que se hagan la pregunta. No hay un solo camino. De hecho, hoy contamos con muchos caminos para hacerlo. Te voy a mencionar algunos. Constelaciones familiares, regresiones a vidas pasadas, terapia angelical, reiki, terapia de respuesta espiritual, incluso hasta la misma astrología, una lectura de carta astral puede mostrarte mucho de lo que tú traes, de tu linaje también. Es decir, hay muchos caminos. Pero, ¿cuál sería realmente el cómo hacerlo? Para mí se resume en compromiso, en que de verdad tú te devuelvas como el proyecto más importante, que esa sanación se vuelva el proyecto más importante. En verdad esto no tiene ciencia aquí, como que pensamos que va a ser un proceso difícil, no necesariamente tiene que ser difícil, pero tiene que ser constante, es lo que yo aporto a las personas. Elige el camino que te vibre, te vibran los ángeles, genial, te vibran las constelaciones, o te vibra un cóctel de varias, está genial. Pero comprométete. Lo que yo veo aquí en este proceso es que venimos con esa imagen, así como ahorita decía, como ya, voy a ascender. Y es como que, ¿qué terapia hago? ¿Qué terapia hago para sanarlo todo? Y en realidad va a ser un proceso. Para mí todos los procesos de sanación constan básicamente de dos partes. Una parte en la que empiezas a hacer mucha de esa información que está ahí guardada consciente. Y hay mucha información guardada, porque como les decía, somos infinitos. Entonces no es como que, traigo simplemente a sanar el hecho de que en las mujeres de mi familia nunca podríamos, vivir en pareja. Todas somos mujeres solteras, por decir algo. Eso está en mi transgeneracional. ¿Cómo lo sano? ¡Pum! Y uno piensa que es como una sola cosa. Y voy a terapia y la sano. Pero en realidad va a tomar, años el empezar a descubrir mucho más de esa información transgeneracional. Pero la segunda parte de la sanación es que después de que tú vas siendo consciente una a uno de todos esos aspectos transgeneracionales, tú hoy, en tu presente, en la neutralidad, desde tu empoderamiento, tú eliges hacerlo diferente a lo que tu transgeneración lo hizo. O sea, para mí todos los procesos de sanación constan de esas dos partes. Uno, haces consciente de la información, y dos, hoy en tu presente tú eliges hacerlo diferente. Aun cuando tu mente te está diciendo, ¿cómo vas a hacerlo diferente? No puedes hacerlo. No, ¿sabes? Tú eliges hacerlo diferente. Entonces el transgeneracional va a ser un proceso, hay distintos caminos, elige el camino que te vibre, pero empodérate. Yo te les digo de verdad, estudien. O sea, estudien. Como persona que llevo un camino de conciencia ya alrededor de unos 15 años, yo siento que de verdad lo que ha sido determinante para mí es el de verdad comprometerme con mi proceso, el estudiar. No porque me quiero dedicar a esto a otras personas, esto fue algo que vino después del tiempo, pero porque yo quería de verdad sanar, yo de verdad quería transformar, entonces yo me convertí como en mi prioridad, mi sanación. O sea, me puse a estudiar así como, así de básico. Sumar y restar, que nos enseñan, ¿no? Leer, básico. Es básico hoy por hoy que aprendas herramientas para tú gestionarte. Porque este camino es de todos los días. Todos los días. O sea, todos los días van a salir cosas, todos los días vamos a ver espejos, todos los días esa información del transgeneracional va a estar allí. Y es tu decisión de aprender herramientas nuevas para poder gestionarte, las que te van a permitir hoy hacerlo diferente e irte quitando como esas capas de información, porque incluso ya tu cuerpo lo trae como una memoria, te hace actuar de una misma manera, ¿cierto? Como que a veces uno aquí a nivel mental, sí, lo voy a hacer diferente, pero llega el momento y tu cuerpo lo hace igual, y uno como, ¿por qué? Y es que mira, es un proceso, pero con la constancia se puede. Mira qué curioso esto, y lo voy a traer de nuevo, es la gestión. Creo que nunca no nos enseñan a gestionar ni emociones ni situaciones y es muy complejo, o sea, todo el mundo, por supuesto, que hace lo que puede con las herramientas que puede. Pero fíjate qué lindo sería si pudiéramos gestionarlas y que todo lo que ocurra lo podamos hacer más consciente en cuanto a la toma de decisiones también. Totalmente. Para eso son las herramientas terapéuticas, para esa gestión. Yo no sé, hace unos días saqué un reel, alguno de los reels que subí en mi cuenta, y alguien me hacía esa pregunta, pero ¿cómo me gestiono diariamente? Y es, claro, necesitas aprender cómo gestionarte diariamente. Entonces, por eso esa importancia de aprender herramientas para gestionarte diariamente. Porque, amigos, vinimos aquí todos los días. O sea, nuestro proceso de sanación y transformación no se reduce al día que vas al taller, o al día que vas a terapia, o el día que te ves el video inspirador y sanador. O sea, como que nuestro día a día. O sea, allí es donde ocurre la magia. Entonces, por eso la importancia de aprender las herramientas. Estoy intensa, Fairuz, te lo juro. Estoy intensa diciéndole a todo el mundo que ya estamos en una era en la que necesitamos sacar el sanador interno que todos tenemos. Entonces necesitamos darle igual de importancia a estas herramientas terapéuticas para autogestionarnos, así como le damos de importancia a muchas cosas, otras cosas en nuestra vida. Así de importante es. O sea, ya no es una opción, no es como que, unos estudian las herramientas terapéuticas. No, es como, amigo, esto es para todos. O sea, ojalá esto lo hubiesen enseñado en las escuelas, ¿saben? Como que para mí hoy es como, si yo quisiera empezar un proyecto de educación, porque eso es algo de lo que en algún momento sueño, es como empezar a hacer esta educación de verdad holística, ¿sabes? Desde el niño que pueda tener todas estas herramientas, más allá de que si aprende matemática o lengua o biología, ciencia, ¿sabes? Eso. Bueno, apoyo la moción, me parece una propuesta espectacular, porque no sabemos, o sea, creo yo, hace muy poco se escucha la gestión emocional y de situaciones, de todo. Entonces, qué lindo sería aplicarlo desde chicos. Y ya que estamos hablando de los chicos, ¿qué pudieras o qué podrías compartir con esas familias en cuanto a la gestión para los niños? Uy, yo creo que mi primer consejo es que se gestionen a sí mismos, como adultos, ¿sabes? Esa es una pregunta frecuente, cuando de repente en los talleres las personas empiezan a darse cuenta, wow, mira todo ese tema de bajo amor propio, mira lo que le he pasado a mis hijos, cómo los ayudo. Pero yo creo que es importante entender que todas las almas somos responsables de la elección que hemos hecho. O sea, primero que todo, nuestros hijos eligieron nuestros cuerpos como vehículo, nuestros hogares como sus entornos, de una forma muy perfecta, o sea, hace parte perfecta de la programación de su alma, de lo que ellos eligen venir aquí a sanar, a transformar, todo lo que el entorno que les va a permitir incluso también sacar todo su potencial y cumplir su propósito. Entonces, como que desde esa primera mirada podemos como soltar un poquito como esa responsabilidad por la felicidad y el bienestar del otro. Como que necesitamos entender como que, bueno, sí, nuestros hijos son nuestros hijos, pero ellos también van a tener una conciencia, también son responsables, también tienen la capacidad de hacer sus procesos. Y mientras ellos llegan a ese punto de querer hacerlo, ¿tú qué puedes hacer hoy? Es gestionarte a ti. O sea que, bueno, si tienes niños chiquitos, es muy importante, porque de hecho esa etapa de la niñez, nosotros como padres forjamos demasiadas cosas en nuestros hijos. Como padre y madre es justamente cuando otorgamos ese arquetipo femenino, masculino, las dos energías que mueven absolutamente todo en este plano, que crean nuestras realidades. Entonces, desde niños, o sea, si tú puedes gestionarte a ti para poder entregarle ese alimento energético femenino, masculino, en equilibrio que tus hijos necesitan, genial. Pero entonces el trabajo lo tienes que empezar a hacer tú. Porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros traemos esa carencia energética también de nuestros padres. Porque también nuestros padres tampoco tenían muchas herramientas, y hace décadas, cuando ellos estaban jóvenes, tal vez toda esa información no estaba disponible. Entonces, es empezar por ellos mismos. Si ya tienes hijos más grandecitos, adolescentes, adultos, sepas que no vas a ir ahora de salvador, no, porque ya esta persona tiene un adulto que tiene la fuerza para gestionarse. Entonces, digamos, la mejor forma de ayudarlos es como incluso pasiva. Cuando tú te ayudas a ti, tú te gestionas a ti, ellos empiezan a notar los cambios, a notar, ¿sabes? Es una frecuencia, o sea, la frecuencia cambia, consciente o inconscientemente, eso se siente. Entonces, de esa forma es que tú inspiras y empoderas a los que están en tu entorno también a buscar un camino de sanación y empoderamiento. Entonces, la respuesta es, tú como padre, gestiónate a ti primero. Totalmente. Por acá tenemos una preguntita que fue de hace un ratito cuando estuvimos hablando de las dimensiones. Vale Vargas nos dice, ¿cómo se identifican esas frecuencias? Bueno, eso es algo muy sutil. En realidad yo no creo que pueda hacer una descripción, pero le voy a contar cómo ha sido mi experiencia. A ver, la 3D, estamos súper acostumbrados al 3D, ¿sabes? Es esta dimensión en la que nos sentimos simplemente separados del todo, separados de la fuente, separados del amor, sentimos una dificultad aparente, peligro, o sea, se mueve esta frecuencia, la frecuencia que se mueve es separación, dualidad. Por acá yo, tú por allá, yo quiero alcanzar este logro, uy, me cuesta, tengo que ir a alcanzarlo. Esa es la sensación, digamos, de la 3D. Porque siempre está la dualidad, o sea, dualidad y polaridad es como la característica de la 3D. Luego en la 4D es un plano, llamémosle, muy mental. Es el plano, sí, de las ideas, de los pensamientos. Nuestras emociones están en 4D también. Nuestras emociones hacen parte también de esa creación de la realidad que vemos en 3D. Ese plano de la 4D sencillamente son tus pensamientos, o sea, el momento en el que tú estás aquí, así como, oh, estoy preocupado porque el trabajo no se me da, allí estás experimentando la 4D, todo ese mundo energético. Porque si yo les pregunto, ¿dónde están las emociones o dónde están los pensamientos? Aparentemente uno siente los pensamientos en la cabeza, aparentemente uno siente las emociones en el cuerpo, pero de verdad, ¿dónde están? Bueno, en la dimensión es la 4D. Entonces, digamos, esa es la 4D. Donde se mueve todo eso. Ah, bueno, los sueños, cuando nos vamos a dormir, ese momento de los sueños, estamos en 4D. O sea, el momento de los sueños es uno de los momentos más, se puede decir, más importante también. Los sueños tienen la capacidad de limpiar, de transformar, de actualizar información. Lo que nosotros vemos en nuestros sueños está haciendo un gran trabajo, ¿sabes? A nivel de programación de alma, a nivel de limpieza también. Esa es la 4D. Ahora, la 5D, esto es algo que aquí creo que es donde me va a costar un poco más explicarlo, pero pongamos un ejemplo que yo sé que todo el mundo ha sentido. Han hecho una meditación guiada en la que, por ejemplo, se les dice y visualiza un lugar hermoso donde veas una puerta así, asado, y hay una cascada, y tú empiezas literalmente a vivir en esta otra experiencia. No está tu cuerpo allí, no está tu cuerpo allí, pero está, no está tu cuerpo físico, pues, pero está tu cuerpo de luz, allí experimentando en un plano de luz. Allí hay 5D. O sea, digamos como poniéndolo de una forma pintoresca. Cada vez que hacemos estas meditaciones guiadas, visualizaciones, estamos entrando a ese plano de 5D, donde estamos creando una realidad de una dimensión totalmente diferente. Porque si yo te digo que vayas a ese lugar hermoso, por ejemplo, imagínense que están en una burbuja de color violeta, tú lo ves, y tú te sientes en la burbuja de color violeta. O sea, tú sí estás allí, ese es un plano también de conciencia, es un plano de realidad, es otra realidad. Que tu cuerpo físico no está allí es otra cosa. Eso hace parte del 5D. Pero que también hace parte del 5D, hace parte el abrirse a entender esa unidad, lo que yo les decía. Aquí es donde se complica un poco más la cosa, porque a veces no somos conscientes de que esto nos pasa. Por ejemplo, ese plano en el que la empatía, yo creo que la empatía es una palabra que empieza allí. Si les ha pasado que ustedes ven algo hermoso, no sé, un paisaje, una familia siendo feliz, unos cachorritos siendo felices, y tú sientes como esa emoción, esa alegría, ese amor, de alguna manera te contagia la energía. Eso también ya es 5D, ¿sabes? O sea, esa capacidad de nosotros sentir cosas que aparentemente están fuera de nosotros, pero las podemos sentir, eso es 5D. Si uno está con un amigo y el amigo está triste, tu amigo puede que nunca te diga que estás triste, pero de repente tú, ay, oye, ¿por qué me siento triste? Estás tomando información del 5D, información que no necesariamente está en ti o la estás viendo con el cuerpo físico, pero está, ¿sabes? O sea, en verdad que se pone como más etérico el tema a medida que vamos como aumentando las frecuencias. A mí recientemente, justo estaba en un live hace un rato y hablaba un poco de esto, del tema de la unidad, de cómo cuando estas frecuencias 5D se están haciendo más y más disponibles, es más fácil verse en el otro, ¿sabes? O sea, como que, no sé, vas en la calle, ves a una persona, lo que decía la empatía, está pasando tal vez por un momento difícil, pero puedes entenderte que tú eres esa otra persona también. Aquí yo sé que esto suena un poco, es más difícil de entender para la mente racional, pero tipo como que tú puedas verte, o sea, como que puedas ver a otra persona y entender que ese eres tú también, eso hace parte del 5D. Sí, no sé cómo explicarlo a la mente. Yo creo que aquí la mente racional empieza a perder mucha importancia para poder acceder a este 5D. Es más como una experiencia, porque ya no la vivimos necesariamente bajo los estándares de este cuerpo físico y la mente humana como la conocemos. Sí, es como, bueno, soltar lo que conocemos y a tener la apertura para esto tan distinto. Sí, pero tan natural también, ¿sabes? O sea, porque va a ser natural, no es algo paranormal, no hay que tenerle miedo, es parte de nuestra naturaleza. O sea, todas las almas que decidimos venir aquí a esta conciencia que se llama Gaia, todos vinimos aquí a experimentar algo que se llama la alquimia dimensional. O sea, que en este mismo ser yo puedo integrar o sentir o experimentar hasta 9 dimensiones de conciencia. Esto va a tomar mucho tiempo. O sea, esto ha tomado miles de años, pero miren, o sea, en los miles de años ya estamos recibiendo estas frecuencias o accediendo a las frecuencias 5D, 6D. Entonces, estamos haciendo bien el trabajo. Lo estamos haciendo bien y vamos a seguir mejorándolo, creo yo, como lo has dicho, con el pasar de los años y todo lo que queda. Es nada más cuestión de dejar que todo siga su curso. Sí, exacto. Eso es bien importante. Andrea, No hay que acelerarlo ni afanarlo. Está ocurriendo. totalmente. Totalmente. Andrea, ha sido hermosísimo tenerte el día de hoy. Estoy súper agradecida de haber coincidido nuevamente contigo. Quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron por acá, por el chat que nos dejaron sus mensajitos. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido también en nuestro feed, en el de Andrea, pero que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que pueden darle like, verlo, compartirlo también con todas las personas que necesiten escuchar esta información. Así que Andrea, te doy el paso para que puedas despedirte de esta comunidad. Ay, gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Sé que ha sido mucha información flash, pero en ustedes llevan esa guía interior que les va mostrando el camino. Les digo como si esto es algo que les interesa, que les llama, simplemente díganle a su yo superior antes de dormir cada noche. Yo superior actualiza en mí la información para cumplir mi propósito. Se les repito, yo superior actualiza en mí la información para cumplir mi propósito. Porque como les decía, en los sueños pasan muchas cosas. Entonces, el camino, la guía interior, su corazón les va mostrando cada paso a dar. Muchas gracias a Mindalia, muchas gracias por tenerme, Fairuz, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Andrea. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, chao. Chau, chau.